corazón que soy nada. Y después me doy cuenta que era nada. Es algo bueno, positivo, porque no es nada. Y te descarga, te descarga. Te das cuenta que tu existencia sobre un punto tan frágil, la finitud sobre un espacio blanco de imaginación. Imagínate, la imaginación. Quiero imaginar. Imagínate. Thank you.